Hay preocupación en todo lo que es el por las crecidas de las grandes lluvias que hubo arriba y a lo largo del río Paraná, así que todo lo que tiene que ver con nuestro río, el río Uruguay, todos los pueblos, las ciudades están muy preocupados, y acá también en San Pedro, los habitantes de las islas, lo que tienen sus producciones diferentes. ¿Qué nos podés decir al respecto? ¿Cuál es la proyección que tiene esta crecida o que puede llegar a tener, Quique? Mirá, de acuerdo un poco a lo... y reafirmando lo que dijo el ingeniero Burus del Instituto Nacional del Agua, y por lo que estoy leyendo y por los días que me ha tocado en el puerto, tenemos lo que los pescadores le llaman el repunte del pejerrey, pero un poco más alto. Están más o menos la altura, el promedio, en 270, pero desde, como ser desde Itatí hacia San Pedro, continúa creciendo. Lo que pasa es que tuvimos lluvia en la cuenca, como ser tanto del Paraná como del Uruguay, desde abril. Claro. Se están acumulando lluvias, pues, como ser en la última semana, de acuerdo a lo que dice el informe del INTA, hubo promedios de 250 hasta 400 milímetros, como ser en Posada. ¿Y eso? Entonces toda esa agua está bajando. Vos fijate que la última semana llovió en lo que sería la mayor parte de Misiones, Corrientes, en el límite con Misiones, todo Corrientes, del centro de Entre Ríos hacia el límite con Corrientes, norte de Santa Fe, Chaco y Formosa, para ubicarnos un poco en nuestro país. Claro. Pero después viene creciendo desde abril, y encima en invierno, como ser el río Paraguay, tiene una crecida normal. Y se juntaron las lluvias con la crecida normal del río Paraguay. Y bueno, en el caso de Uruguay es extraordinario lo que está pasando. Extraordinario me refiero por los niveles. Vos fijate que ellos, en el caso del río Uruguay, tuvieron crecientes, no solamente las del año pasado, las del Niño, sino que, vos fijate, ahora no estamos en un Niño, sino más que nada neutral, y tuvieron lluvia de arriba de los 200 milímetros. Y están anunciando que para el día viernes el nivel en Salto Grande va a ser de 15 metros, como fue la creciente anterior por el Niño. O sea, el panorama no es muy halagador. Y otra que tenemos, que bueno, en toda la cuenca la hemos transformado, tanto en el Uruguay, en el país limítrofe, como en el caso de Uruguay y el sur de Brasil, así también como en lo que sería la cuenca del río Paraná. Y en la zona de Paraguay, en el límite con Argentina, y está avanzando demasiado la fuente agropecuaria. Entonces, el mismo INTA te está diciendo que, como ser los suelos en Argentina, ya no pueden absorber más agua. Claro. Entonces, si vos no tenés la esponja, y bueno, esa agua corre. Nosotros, como no pensamos a largo plazo, esta recurrencia la vamos a seguir teniendo. No nos preparamos para el cambio climático, por decirlo así, o ayudar a mitigarlo. Quique, por ejemplo, en algunas provincias, en lo que va del año, ha superado, sí, en general, la cantidad media, de... Las medias, como ser en Corrientes y en Misiones, pasaron los niveles para lo que sería el invierno, donde no llovería tanto. Claro. Te doy un ejemplo. Yo estoy leyendo acá el informe meteorológico del INTA semanal. En Oberá llovieron 478 milímetros. En Posada, 447. Mercedes Corriente, 359. ¿Eso es en lo que va del año? No, no. esto es lo que va del mes nomás. Del mes. Sí. O sea que ahí se justifica por qué Iguazú en el lapso de pocos días subió alrededor de 2 metros. Exactamente. Y más también. No llegó al nivel de alerta, pero te dice que la cuenca, a ellos le llaman cuenca no regulada cuando no hay represa. Pero vos tenés 38, 39 represas al norte de lo que sería Iguazú, Argentina, pero sobre el lado brasilero. Uh-huh. Entonces, cuando tienen excedentes de agua, y abrimos las compuertas. ¿Y estas lluvias también están en esa zona de Brasil? Sí, desde abril. Desde abril, o sea que es una masa de agua que está contenida. Exactamente, y la van a ir largando de a poco. Y acá también, como ser en la zona de Yaciretá, de un promedio que para el año tendríamos que tener 15.000 metros cúbicos por segundo, está rondando entre los 22 y los 25.000 metros por segundo. O sea, que Yaciretá tiene que abrir, no queda otra. Claro. O sea que, es como vos decías al principio, el panorama no es alentador. No. Y estamos, vos fíjate lo que está pasando con los habitantes tanto de Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguay, todo lo que está al norte de la represa de Salto Grande. O sea, es la misma gente evacuada de las dos inundaciones anteriores, porque son las zonas más bajas, hasta Yapeyú. Que Yapeyú la vez anterior no había llegado tanto al agua. Sin embargo, ahora son más los evacuados, como fue la semana pasada. Me contaba un amigo que está en camino a San Pedro, Misiones, que es ornitólogo, que es impresionante cómo estaba lloviendo en Yapeyú y los evacuados. Y además hay corte de ruta, porque también, como llovió en el centro de Corrientes, la cuenca del río Aguapey va hacia el Uruguay, y la ruta esa estaba cortada, que es la ruta 14. Sí, eso lo estaba viendo anoche, que hay un puente que del río Aguapey, justamente, que estaba desbordado, y había colas y colas de autos, camiones y micros. Sí. Y se podía ver en las fotos que de la masa cuatro de agua puentes a los costados de la ruta. Claro, es el lugar. Vos pensás que el Aguapey nace en lo que sería la Laguna Iberá. Uh-huh. La Laguna Iberá ya saturó. Entonces, los mismos arroyos, como en el caso del Aguapey, me contaban que como sale el agua estaba de la ruta a 20 centímetros. Y se cayeron cuatro puentes. Sí. Esa masa de agua por algún lado tiene que salir. O sea que si uno hace esa proyección, lo proyecta hacia San Pedro... En el caso del Paraná, y nosotros estamos en 2.78, estaba el lunes... Sí, ahora también está 2.78. Bueno. Creciendo, nosotros, dice el informe. Estamos expuestos a... Cuando el promedio para junio, de acuerdo al Instituto Nacional del Agua, era de 2.50, 2.30, nosotros ahora estamos teniendo un promedio de 2.70. Uh-huh. Y también, si tenemos, o sea, estamos más expuestos a que el río crezca en el día entre 20 o 30 centímetros por la historia del viento sudeste o la sudestada. Claro. Estamos, vamos a decir, no muy bien. Y bueno, y la mayoría de los pescadores lo saben, a los 3 metros cubre la isla. Sí, igual hablando también de los pescadores, ya hay pescadores que nos están diciendo de que ya están en la zona de Entre Ríos, ya están cubriendo el agua las islas. Y en el paraje Salvatierra, donde era la vieja entrada de los terraplenes de Lechiguana, un guía de pesca me comentó el domingo que lo único ya visible eran los terraplenes. El agua ya casi arriba de lo que sería el suelo de la isla. cosa, dentro de todo, no es tan, no es tanto, porque como ser el río Gualeguay, que atraviesa toda la provincia de Entre Ríos, hasta ahora solamente la cuenca alta está crecido, pero después tanto la cuenca media y, vamos a decir, la cuenca baja, donde está la ciudad de Gualeguay, están los niveles más o menos normales para el año. Porque si lloviera en la zona de la cuenca del Gualeguay, tendríamos la creciente del Paraná más la del Gualeguay. Claro. Bueno, Quique, muchísimas gracias por toda esta información y, bueno, seguramente vamos a seguir compartiendo otros temas, porque ahora no hablamos por qué esta lluvia, que después te vamos a pedir que nos hagas también un informecito. Sí, yo lo que sobre las causas, lo que leo y lo que veo. Claro. Mirá, como ser el informe del INTA, el hidrológico que dio el día 7 del 6, dan para San Pedro un promedio para junio de 2,76 metros, y el promedio esperado para julio era 2,82 metros, uh-huh, y para agosto 2,51 metros. Los niveles supuestamente en agosto tendrían que ser de 2 metros, 2 metros 20, si fuera normal, ¿no? Claro. Pero bueno. Eso es lo poco que, de dentro de lo que he leído y he escuchado y lo que estoy viendo por televisión, lo que nosotros tenemos que estar muy atentos es por la... Está anunciado por lo menos este fin de semana buen clima, pero para las próximas semanas, lo que sería el norte, la zona de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, por la lluvia. Otra vez. Quique, muchísimas gracias. No, por tu nada, información. Antonio, y gracias. Muchísimas gracias, Quique, por tu información. Y bueno, como siempre, estamos ahí en contacto. Hay muchas cosas para compartir con nuestros oyentes. Sí, en la zona, la gente, como son los pescadores, te pueden decir cuánto es el promedio de lo que fue durante los últimos años, en lo que le llaman el repunte del pejerrey que se da para esta época. ¿Qué pasó ya? Claro. Lo normal. Bueno, muchas gracias, Quique. No, por nada, Antonio, que pase buenos días y buenos días a la audiencia.